Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Mentes brillantes. Controlemos nuestra mente. No dejemos que nuestra mente nos controle. Mentes brillantes. Muy buenas noches, estimados amigos. Un gusto estar de nuevo con ustedes acá desde la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestro hogar, los días lunes a partir de las 9 de la noche. Estamos nuevamente acá con nuestro programa Mentes Brillantes para continuar con la parte final de lo que hemos venido manejando por algunos programas atrás relacionado con el modelo brújula. Tenemos acá, como siempre, a nuestro gran invitado Carlitos García y a nuestro invitado especial Ricardo Andrade. Carlitos, Ricardo, muy buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias, Fernando, qué gusto volverte a tener. La semana pasada estuviste ausente nuevamente, hoy qué bueno poder tenerte y poder continuar con el trabajo con Ricardo, nuestro coachí. Habíamos llegado a esa primera parte de definir qué es lo que él quería sentir para estar bien. Y también ya habíamos visto cuáles son sus factores motivacionales y pues habíamos descrito exactamente cómo. Hoy vamos a continuar dentro del proceso de los valores. Antes de entrar un poquito ya en materia, le cedo la palabra a nuestro coachí que pueda saludar también a la audiencia. Muchísimas gracias, Fernando. Carlos, buenas noches. Sí, con muchas ganas de que llegue este lunes. La semana pasada tuvimos la oportunidad de compartir una nueva experiencia, nuevo aprendizaje en mi caso personal, así que pues hoy estamos listos. Perfecto, nuevamente bienvenidos a todos quienes nos escuchan y se unen a través de las redes sociales, darles la bienvenida y las gracias por estar con nosotros. Es verdad, por un tema personal de salud no pude estar presente la semana pasada, pero espero a partir del día de hoy ser infallable y no perderme más el programa de ustedes, Mentes Brillantes. Carlitos, continuando con el ejercicio que veníamos desarrollando con Ricardo, quisiera que nos cuentes cuál es el tema específicamente que vamos a tratar hoy, de qué se trata y cómo lo vamos a desarrollar. Bueno, estamos ya en la parte práctica, es la parte final de nuestra secuencia del modelo brújula. Es decir, estamos ya tratando, en este caso, la pasión. La pasión la habíamos atado justamente a la parte emocional, los factores motivacionales por un lado, pero también la autenticidad del ser humano, es decir, definirte de quién eres. Y para eso estamos utilizando una herramienta que viene justamente de Life Coaching, que es la famosa auditoría de valores. Habíamos dado el primer paso y habíamos definido que Ricardo, él se mueve por afiliación. Él es una persona que necesita de la afiliación para moverse a querer hacer las cosas. Y dentro de esa afiliación fue interesante encontrar la prelación o el orden de importancia que da a esa afiliación. Y pues cuando decía, bueno, ¿y para quién es tu afiliación? Primero está justamente su madre, sus hijos, su pareja y la familia. Eso es su motor, esas son su gasolina. Si es que él puede hacer algo para beneficiar a ese entorno en particular, pues él va a estar dispuesto a realizar la acción. Entonces ya tenemos esa primera parte, que es esa gasolina, que es ese ingrediente que le mueve hacia adelante a Ricardo. Perfecto, perfecto. Y veo que hoy estamos ayudándonos con herramientas diferentes, ¿sí? Me imagino Ricardo tendrá que seguir ya completando el cuadro. Uh-huh. Veo aquí post-its, veo marcadores. No sé, Ricardo, si nos cuentas cómo va el tema, cómo tú te sientes, qué has sentido o cómo te ha ayudado todo este proceso. Sí, Fernando, gracias. Mirando lo que mirando, porque también, claro, quedó evidenciado, quedó documentado el trabajo de la semana pasada. Realmente es como redescubrir, sacar a flote aquello que en algún momento, y te cuento y te soy honesto, Carlos, inclusive alguien, y no recuerdo quién o bajo qué proceso, bajo qué esquema, hasta me hacía sentir un sentimiento de culpa, porque decía, tú te mueves mucho en torno a tu familia, y realmente no entendía, o sea, nunca pude entender el por qué eso estaba mal, hasta cuando la semana pasada volvió a salir a flote el tema, y lo que tú hablas de la filiación, y lo que yo he hecho es consolidar esos conceptos, reavivarlos, volverlos a sentir como tal, y te digo que me siento mucho mejor. Mucho mejor, ¿sí? Qué buena noticia, Ricardo, porque realmente no es malo ni bueno, simplemente es el descubrir cuáles son tus motivadores, qué hace que quieras entrar en acción. Y eso es lo importante. Cuando nosotros somos conscientes de ese ingrediente, podemos hacer las cosas ya sabiendo para qué lo estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. Eso es importante. La segunda parte que hemos trabajado contigo, Ricardo, ya en la vez anterior, fue entrar ya en el entorno de tus valores. Y la primera pregunta que te había hecho era, ¿qué hace que tú sientas que en la vida todo va bien? Y habías definido tú como la tranquilidad. Esa sensación, ese sentimiento de tranquilidad es el que te da a ti las luces o te dice las cosas están caminando bien. Y luego pasamos ya a ver qué tenía que pasar para que tú sientas tranquilidad. Y utilizamos la vez anterior las cartas, también es otro de los procesos que vienen del coaching, en este caso del coaching de valores de Dolan. Utilizamos la metodología de cartas y tú elegiste como los 5 valores que necesitábamos para que tú te sientas tranquilo. Teníamos a la salud y bienestar, las relaciones familiares, la integridad, la libertad y el tener dinero. Esas son los 5 valores que tú elegiste a través del proceso de las cartas. Hoy debemos ir con un paso más. ¿Qué decíamos la vez pasada? Entonces, Ricardo, tú para sentirte tranquilo es cuando te sientes bien de salud. Sí. 2, que las relaciones familiares están bien. Sí, señor. 3, que tú te sientes íntegro, es decir, actuando en base a tus pensamientos y siendo coherente con lo que haces y dices. Sí, señor. También cuando te sientes libre. Libertad para decidir, tomar decisiones, escoger ciertas situaciones. Sí. Necesitamos esa libertad. Sí. Y finalmente un ingrediente que es un vehículo que a todos nos ayuda, que es justamente tener dinero. Eso es lo que habíamos sacado. Ahora tenemos que ir dando un paso más en el análisis de esto. Ahora te voy a preguntar, Ricardo. Sí, estoy listo. Pregunta, ¿qué tiene que pasar para que el valor de salud y bienestar esté presente? Es decir, la acción, dices. Sí, ¿qué tiene que pasar para que tú sepas que estás saludable? Por ejemplo, o sea, hay salud. Claro, hacer una evaluación anual, por lo menos, para poder tener parámetros que me indiquen si estoy saludable. Ricardo, eso quiero, por favor, en otro papelito y de otro color, vamos a irlo anotando. Ok, entonces, pegámoslo este de acá. Fucsia, me gusta. Listo. Ok, entonces, control anual de salud, digamos. Ya, ok. ¿Qué más tiene que pasar para que tú sientas que estás saludable? Bueno, claro, el control, pero también decidir ejercitarme. Ok. Por favor, otro papelito y le vas a ir pegando enfrente. De forma horizontal, sí. Entonces, déjame anotar ese para pegarlo. Este es ejercicio físico. Ajá. Okay. Carlos, yo ahí tengo una pregunta y tiene relación con lo del tema del ejercicio físico. Quiere decir que tomando las palabras de Ricardo, mientras él coloca los post-its, si uno no siente esa necesidad de tener el ejercicio físico o no se siente con la capacidad de realizar ese ejercicio físico no estaría saludable? ¿Por qué te pregunto? Porque no todos tienen la misma costumbre o la misma afinidad hacia el ejercicio físico. Sí, sí, de acuerdo. Mira, aquí hay que tener en cuenta una situación que es importante. No se trata de ser un atleta. Se trata de hacer la actividad física suficiente para que estés en un estado saludable. ¿Qué se recomienda hoy día? Hay locos como yo que una vez que empezamos a correr queremos más, más, más y más. A estas alturas estoy corriendo sin ningún problema 2 horas y ya a un ritmo un poquito mejor. De hecho, 1:20 que hice el fin de semana pasado ya lo hice a ritmo fue exactamente de 5:45. Es decir, ya, oye, no está mal. Ya comenzamos a tener otras actividades. Pero eso no es para todos. Yo me siento bien así. Pero la pregunta es, ¿tú te sientes bien haciendo eso? ¿Qué tal si caminas? Yo tengo una tendencia a disfrutar de la soledad. Y los que corremos normalmente tenemos esa tendencia. Porque corres contigo mismo. Puede haber un grupo en el que estás corriendo, pero corres contigo. Entonces hay gente que prefiere otro tipo de deporte, donde tienen que la necesidad de interactuar con otras personas. Y hay personas que dicen, no, pues yo no quiero algo de tanto impacto. Y con caminar 30 minutos, 3 veces a la semana, es suficiente, eso nos dicen los expertos, para que tú estés en un estado físico saludable. Las bondades del ejercicio, oye, te genera endorfinas. Las endorfinas te van a hacer sentir feliz también. Por lo tanto, ayuda en todo este proceso. Te ayuda a regular temas de azúcar en la sangre, temas de colesterol, todo aquello. Entonces, yo considero que sí es importante. Pero, con la salvedad, cada uno debe hacer lo que a uno le sienta bien y le gusta. Perfecto, muy bien. Vale mucho la aclaración. Lo que tú dices es verdad. El tema de las endorfinas es muy importante para el convivir diario. Porque aparte de la felicidad que te genera, te permite regular todo lo que tú tienes dentro de ti, ¿no? Así es. Y te permite, y es fácil comprobarlo, que cuando tú haces ejercicio, cargas de energía. Tienes así una es, energía así completamente es diferente. Es muy, muy diferente. Ricardo, volviendo contigo. ¿Crees que con esos dos es suficiente o hay otro factor más que tú consideras que es importante para sentirte saludable? Lo uno es un tema de una decisión hacerlo de forma anual, lo otro el ejercicio físico es recurrente, un poco más seguido. Yo creo que no se me ocurre algo más. Sí, yo te voy a decir algo, hay algo que me gusta decir a mí. A ver. Uno es lo que piensa, lo que respira, lo que bebe y lo que se alimenta. Okay. ¿No faltaría algo ahí? Tú dices, a ver, un tema de dieta, bueno... No dieta, ¿no? Control, no, un control alimenticio, un control, no sé... Yo diría alimentación sana, Ricardo. Alimentación sana. Nada más. Ojo, eso de la dieta hay que entenderlo también. Okay. La dieta no es para todos, y la dieta sin ejercicio tampoco sirve, o no ayuda. Son los famosos efectos de rebote que después tenemos en muchas personas. Pero lo importante es aprender a alimentarse saludablemente, lo que no implica no comer o comer menos, sino saber elegir qué alimentos comer para sentirte saludable. Y esa es una recomendación que yo le hago. Y recuerden, uno es finalmente lo que mete dentro de su cuerpo. Y dentro de su cuerpo usted mete alimentos, bebidas, lo que respira también. Exactamente. Y evidentemente, por otro lado, usted también es producto de sus pensamientos. ¿Sabes que sí? Bueno, allí, en cambio, en un tema personal, de pronto la alimentación saludable sí, pero ¿sabes qué puede fallar, Carlos? Es un poco el manejo de los horarios en la alimentación o la disciplina en la alimentación. Porque claro, sí, es de pronto, me controlo la alimentación, pero... parece risible, pero ayer de noche, por ejemplo, está con mucho apetito. Y yo sé que en las noches no se debe comer mucho, pero realmente ayer de noche tuve un desorden y realmente incumplí. Entonces, uno debe ser como disciplinado. Pero, ok, no tienes razón. Los horarios es importante. No siempre se puede, pero hay que tratar de hacer. Tampoco es rajatabla, ojo. Hay que tener flexibilidad. Ok, si les juntas un poquito más de estos tres para que nos alcancen dentro de estos recuadros, sí, sería bueno. Lo voy a hacer, perfecto. Ahora vuelvo. Ok. vamos a dejarte ahí en paz por la salud por el momento y vamos a ir a las relaciones familiares, Ricardo. ¿Qué tiene que pasar para que tú sepas que las relaciones familiares están bien? Relaciones familiares, digo yo, tal vez compartir un poco más frecuentemente con la familia, valga la redundancia. Escríbelo. ¿No es cierto? Compartir. Y aquí te recuerdo el orden que tú diste: madre, hijos, pareja y familia en general. Sí. Compartir. ¿Compartir tiempo, dirías tú? Sí. Sí. Lo que pasa es que mucha gente dice, y esto es real, ¿no? No hay que compartir cantidad, sino calidad. Okay. Lo que pasa es que en mi caso no hay ni cantidad ni calidad, entonces necesito un poquito abrir esos espacios. De acuerdo. Entonces, defínelo, sí. Ponlo ahí. Compartir tiempo. De hecho, tiene que ser los fines de semana. Ok. Nos encerramos mucho en nuestros temas personales y de pronto falta esto, entonces vamos a compartir tiempo fines de semana. Ok. ¿Algo más en las relaciones familiares? ¿Sabes qué, Carlos? O sea, tiene mucho que ver con el compartir, pero no sé cómo plasmarlo. Es estar más pendientes de lo que le ocurre a un determinado miembro familiar. A veces pasa que un hermano o la mamá está pasando una dolencia o tienen alguna preocupación y uno no se ha enterado. Entonces, claro, cuando yo digo compartir, de pronto sí, socializar, tener momentos de algarabía pero en cambio es como no pusiste preocuparse más, porque de hecho me preocupo, lo que es enterarse más, pero tú dirías mostrar interés o a lo mejor mejorar la comunicación. Puede ser. Se más pregunto, no sé. Claro, mostrar interés está bien. Claro, porque al mostrar interés entonces pregunto, ¿no? Uh-huh. Entonces mostrar interés, sí, está bien. Gracias por la ayuda. Está bien, es mostrar interés. Ahí está. Uh-huh. Anotar. ¿Algo más? Mostrar interés, compartir. Creo que tengo dos ahí. Okay. Bastante claros. Ok, puedes pegarlos, por favor. Sí, señor, sí. Permiso, ya vengo. Ok, mi querido Ricardo, y vamos con el siguiente. ¿Qué tiene que pasar para que tú sientas que eres íntegro, que estás siendo íntegro? Está un poco más difícil. Digo, porque las anteriores de pronto son actos, decisiones para que algo ocurra, pero mi integridad, como uno lo lleva por dentro. Déjame te recuerdo algo, y es algo que aprendí. Tuve un compañero de trabajo que era muy apegado a la parte del origen de las palabras, de sus significados y todo. Y él nos decía que para que seas íntegro tú tienes que tener dos condiciones: la una, ser honorable, y la otra, ser honesto. Y aclaraba él que eres honesto de la cintura para arriba y eres honorable de la cintura para abajo. ¿Qué quiere decir eso? El no robarás, no calumniarás, eso está de la cintura para arriba. Y creo que no hace falta que explique lo que está de la cintura para abajo. Okay. Ese es el concepto inicial o digamos general de lo que debería ser la integridad. Ahora tiene otras connotaciones en la actualidad, pero dime tú, dentro de tu forma de entender, ¿qué debería pasar para que tú sientas que estás siendo íntegro? Lo que siento permanentemente es el tema de la transparencia, ¿no? En el procedimiento, en el actuar, en el hablar, en el decidir. No hay como barreras, no hay tampoco doble sentido. Te cuento, Carlos, que siempre he tenido esta discusión permanente con las personas cuando no se expresan de una forma clara y cuando, por ejemplo, actúan o hablan de una manera con los sarcasmos, con aquellas formas de comunicación un poco interrumpidas. Entonces, en mi caso, yo prefiero ser así, totalmente transparente. A mí me asemeja mucho, me identifica mucho el tema de la integridad con la transparencia. Ok, escríbelo. Entonces, por favor. O sea, mantener la transparencia. Porque eso no es algo que quiera lograr, ni mucho menos, sino que se conserve. Porque, ok, porque de acuerdo. Entonces, mantener, ¿verdad? Mantener transparencia y por ahí. Transparencia, okay. ¿Algo más? En la integridad. El día que, el lunes, la semana pasada que hicimos esto de la... Tú me enseñaste mucho esto, porque te acuerdas que las cartas iban diciendo mucho, y ahí el de la honestidad y la honorabilidad, eso es algo que para mí es parte de la integridad, pero yo lo entendí como que los dos son, forman la integridad, entonces no valdría de pronto repetirlo, pero mantener la transparencia en la integridad, ser la honorabilidad, obviamente sí, ¿no es cierto? Esto yo creo que eso es algo que se va guardando, o que las diferentes generaciones antes nos heredaron, ser una persona honorable, ¿no es cierto? Cumplir compromisos, me parece que es parte de todo esto. Me parece interesante lo último que me dijiste, cumplir compromisos. Okay. Sí, vamos a ver, ¿no? Esa es la parte que hoy, a la que le vamos a dar mucho peso, los compromisos que Ricardo tiene que cumplir luego de todo este proceso. Okay. Listo. Listo. Bueno. Y mientras pegas, te lanzo la siguiente pregunta. ¿Qué tiene que pasar para que tú te sientas libre? Dios mío. ¿Qué tiene que estar presente para que tú digas, sí, soy libre, siento que soy libre? Guarda relación con la integridad, ¿sabes? Porque ahora relacionaba la libertad de poder hablar, decir, expresar, la libertad de poder caminar tranquilo, sin ningún tipo de culpabilidades. Tiene mucho que ver con la integridad, creo yo, la libertad de poder mirar de frente a las personas. O sea, para mí todo eso tiene la libertad, ¿no? Entonces, es procedimientos correctos o tener, ¿cómo se llama? Un procedimiento adecuado. Mira tú, interesante, se despertó el... La tecnología. Una pregunta ahí, Ricardo y Carlos. Muchas veces confundimos la libertad con el libertinaje. Sí. Y ahí es donde uno tiene que tener cuidado y usar las herramientas adecuadas para identificar qué es lo uno, qué es lo otro, y cómo no caer en la parte del libertinaje, ¿no? No sé qué tú nos puedes recomendar, Carlos, o qué o cuál sería el camino adecuado para no terminar en ese punto. Acuérdate que una de las cosas que empezamos con este modelo era justamente cuando veíamos nuestro propósito. Y ahí nos hacíamos dos preguntas: el qué y el para qué. Yo creo que cuando el para qué no tiene una clara explicación, es porque estás cayendo en el libertinaje. Y cuando en cambio tiene una justificación, un para qué, estás en lo que es libertad. Y así lo entendemos. Ahora me gusta muchísimo la acepción que acaba de hacer Ricardo. Y mira, la importancia de que el coachí sea el que vaya expresando y que nosotros no sesguemos lo que está diciendo. Yo a priori podría haber pensado que libertad era sobre tomar decisiones, de ir un lugar u otro, pero él nos acaba de decir algo más profundo: libertad para poder mirar a todos a la cara, a los ojos, el que me parece mucho más precioso, mucho más profundo, mucho más valedero. Escríbelo, por favor. Y tiene relación, mira, comenzamos a ver cómo se va teniendo relación con tranquilidad, que es su principal objetivo, ¿no? Así es. Okay. Mirar de frente. Y tiene que ver con lo anterior. Bueno, lo que tú dices es muy interesante. Tiene relación, porque obviamente, Carlos, modelo que se ha venido desarrollando por varios programas atrás, obviamente no está improvisado y no está simplemente creado de un momento para otro. Es un tema que yo sé tú lo has trabajado mucho tiempo, le has dedicado mucho tiempo, y se van dando los frutos, se va viendo los frutos, porque hoy lo que tú dices, se va conectando, o se encuentra una conectividad entre lo que realmente se ha hecho, y vamos llegando al punto donde Ricardo, haciendo los ejercicios, va a conseguir lo que él quiere. Hoy hablamos de tranquilidad, y lo que vamos buscando, o lo que él va buscando, es eso. Así es. Y estas cosas, algún momento me decía que compartía con alguien el modelo y le decía: mira, mi trabajo es hacer evidente lo que tú ya sabías, pero que muchas veces no querías o te resultaba un poco difícil verlo. Es hacer evidente todo lo que está dentro de ti. Entonces me parece interesantísimo, Ricardo, esta acepción que acabas de poner. y tener dinero. ¿Cuándo tú sabes que tienes dinero? Cuando trabajas. El tema es para mí directamente relacionado, no hay otra. O sea, para tener dinero hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que hacer bien las cosas. Entonces me imagino que es apuntar al trabajo concentrado, enfocado, digo yo, porque claro, uno dice es que hay que trabajar, ¿no es cierto? Pero si la calidad de trabajo no es... ¿Pero en qué y para qué? Bueno, entonces eso es como que se queda dando vueltas, sí, ahí porque, en el propio terreno. Porque hacer dinero no necesariamente se lo hace trabajando, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo, pero obviamente, como Ricardo está mencionando, él quiere hacer dinero basado en un trabajo, y cuando habla de trabajo, pues asumimos que es... un trabajo formal, un trabajo dentro de los valores y de los parámetros adecuados, que es lo que se ha venido desarrollando también para el entendimiento de todos nuestros escuchas, ¿no? Uh-huh. Y qué interesante, mira, porque hay conceptos que ahora Ricardo ya los utiliza y los utiliza con certeza. Habla de trabajar enfocándose en, y eso es justamente lo que estábamos buscando inicialmente. Ahora estamos pues ya puliendo las cosas en este último paso, pero tiene una congruencia total con todo lo que ha ido viviendo Ricardo a través del proceso. Y eso es valedero, y eso es lo que nosotros queremos compartir y ocasionar en las demás personas. Quienes se atrevan a trabajar con nosotros, quienes se atrevan a probar la metodología, les aseguro que van a terminar descubriéndose y descubriendo lo que tienen y lo que son capaces. Así es. Es un tema súper interesante. El modelo en sí nos ha llevado a descubrir una serie de aspectos que, como tú dices, Carlos, todos los tenemos. Todo esto está dentro de nuestro ser, pero muchos no sabemos cómo sacarlos a flote o no los hemos descubierto todavía. Este es un paso más para poder descubrirnos a nosotros mismos, saber de qué somos capaces, y la guía tuya, la guía del coach como tal, es ayudarle al coachee a que entienda que los tiene, que los puede desarrollar y cómo los tiene que ir desarrollando, aunque sea redundante, y sacarlos a flote para beneficio propio. Ok, perfecto. Y te cuento que te vamos a complicar más la vida. Sí, porque ahora te voy a pedir que pongas el porcentaje de cumplimiento que tienes sobre cada uno de los puntos que acabas de tener. Así mismo con papelito. Puedes, ahí tienes espacio, me gustaría que lo coloques directamente ahí, lo escribas. Si quieres cambiar al otro marcador, para que se mantenga un poquito... ¿Bajo cada uno de los, sí, sí, chin-chin, de los papeles? Ok, el porcentaje de cumplimiento, sobre 100, ¿cuánto? Ahora, ¿cuánto? Actualmente, esto es como estás, no como piensas que deberías, sino como estás. Eso es importantísimo, y acuérdate 100, lo que, ¿no?, te había dicho, es la transparencia total. Esto no sirve de nada si es que tergiversa los datos. Tú te estás engañando a ti mismo. Así esto es. No es ni a favor ni en contra del coach, sino a favor tuyo. Si así te es. Transparentas y tomas conciencia, va a ser mucho más fácil que tomes las decisiones adecuadas. Y esa, Carlos, es una parte muy importante y muy complicada del ser humano, ¿no? Lo habíamos hablado ya en programas anteriores. Entenderse uno mismo y aceptar. Eso es como cuando uno sabe que está enfermo, pero no quiere ir al médico. Así es. Sí, o sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver, dice un adagio popular. Y es así. Para que esto funcione, para que cualquier herramienta de PNL, de coaching, para que cualquier herramienta de la vida nos pueda dar un resultado positivo, pues tenemos que aceptar y ser claros y sinceros con nosotros mismos. Hemos llegado a la mitad de nuestro programa, tenemos que ir a un pequeño receso. Luego del receso regresaremos ya con Ricardo y Carlos para avanzar con el ejercicio que estamos desarrollando y entrar en un tema, no sé si diferente. Carlos, ¿nos cuentas con qué vamos a regresar? Sí, tenemos todavía que hacer un trabajo. Ahora Ricardo tendrá, mientras regresamos de la pausa, tendrá tiempo para revisar sus porcentajes y, bueno, él tendrá que decirnos cómo se siente al abrir esta realidad. Y luego iremos con el otro lado, con el lado oscuro que solemos decir normalmente. Vamos a ver también los antivalores. Así como los valores los estamos haciendo presentes y queremos que sea una constante, tenemos también que darnos cuenta de los antivalores. Perfecto. Entonces, estimados amigos, los dejamos por unos minutos y regresamos

un par de sienes y por ahí hay unos 2.75. Sí. Exactamente, ¿qué quiere decir eso? Que te sientes libre de poder mirar a la gente, lo cual es muy bueno, y te sientes libre, te sientes bien porque dices que estás siendo íntegro. Esos dos son puntos muy importantes, pero el resto, ¿qué nos dicen de Ricardo? ¿Cómo está ese Ricardo? ¿Realmente estás viviendo una vida plena, Ricardo? ¿Estás de acuerdo a lo que tú consideras importante como ser Ricardo en la vida? Falta, ¿no? Falta. O sea, entendiendo que el ser humano es una serie de varios factores, entonces en una parte parece ser que está fortalecido y en otras hace falta tomar decisiones. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer? Sobre aquello que me autoevalué con 0 y con 25 y hasta con 50, definitivamente ser radical en decisiones inmediatas. Por ahí tengo que buscar un centro médico para hacer un control urgente anual. Claro, yo creo que, no sé si ustedes son como extraterrestres o qué, pero a mí me pasa porque, como a la gran mayoría de ecuatorianos, somos descuidados en nuestro tema personal. Luego, obviamente, lamentamos lo que nos pasa factura el tema de salud, pero es momento de cambiar. Primero me justifico, pero luego tomo una decisión sobre aquello. Entonces voy a decidir un tema del control de salud y empezar a hacer un ejercicio. Cuando te escuchaba, ¿cómo tú te ejercitas, Carlos? Yo siempre admiraré a las personas que manejan ese tema del trote y las maratones y todo lo demás que van creciendo en aquella actividad. En mi caso, mi actividad física pienso que es una caminata. Una caminata nocturna, y con eso tengo bastante. Creo que tengo que hacerlo ya. Y es que lo voy a hacer porque lo había pensado, no sabía cuándo, pero ahora con todo esto que se ha redescubierto, para mí es importante. Te decía hace un momento lo de la alimentación saludable, es un tema de disciplina. Es que necesito contarles que ayer de noche, ¿por qué puse que la disciplina? Por ejemplo, estaba con mucha hambre, entonces tomé sopa. En mi casa todavía preparan sopa, y también comí algo de arroz y tomé café. Entonces imagínate, a las 10:30 de la noche, o sea, realmente fue un poco complicado. Sin embargo, sobre eso estoy claro, y tengo que cenar, sobre todo lo estrictamente necesario, que es un agua y algunas cositas así. Ya la está. Pregunta es, ¿quién te dijo que esa es una merienda saludable? ¿Quién? Digo saludable porque se recomienda como para no... Ponte las manos de un experto, él te va a poder decir exactamente. Perfecto. Sin embargo, yo quiero quitarte un poquito esa culpa que estás sintiendo por la alimentación, por la comida de anoche. Por favor. Mira, en las personas, como estoy metido en este mundo a través de trotar y todo aquello, con mi buen amigo Diego Santos, quien es el coach mío, mi entrenador personal, y algo que ellos comentaban, decían, en la dieta para un atleta, para alguien que hace ejercicio, no es estricta. Lo haces por convencimiento porque sabes que te ayuda. Pero sabiendo que existen estos temas de ansiedad, que hay un momento dado en lo que quisiera romper todo, los grandes atletas de alto rendimiento, ellos una vez a la semana pueden comer lo que les dé la gana. Hay gente que una vez a la semana va y come pizza, hamburguesas, lo que desee. Exactamente, entonces eso les ayuda a saber que no es algo que no pueden comer, sino que prefieren no comerlo, pero sin embargo, si en un momento desean, lo hacen. Entonces, quítate esa culpa. Anoche tuviste hambre y está bien, tu cuerpo te estaba pidiendo algo, dentro de ti te estaba pidiendo que te alimentes un poquito más. Entonces no sientas culpa por eso. Más bien lo que tienes que buscar es equilibrar, y ahí sí te sugiero más bien que vayas a un experto que te dé una mano y una guía sobre cómo comer. Y esto no es matarse de hambre, hombre, sino saber qué nos llevamos adentro. Lo que yo te iba a decir, no se trata de entrar en una camisa de fuerza, sino más bien de disfrutar haciendo lo que haces. Uh-huh. ¿Sí? Y hoy, Carlos, lo que yo puedo percibir y un poco hablando en términos de PNL, es que este ejercicio o esta herramienta nos está ayudando a concientizar o a ser consciente de muchas cosas que las tenemos en el subconsciente, ¿verdad? Así es. Se me asemeja mucho a la rueda de vida lo que tú estás haciendo con Ricardo acá en el ejercicio, en un formato diferente, pero al final con casi los mismos parámetros. Sí, coincidieron porque él ha puesto varios de sus parámetros que tienen que ver con esa rueda, y esa rueda era equilibrio. y es lo que estamos buscando también a través de esta metodología de la auditoría de valores, es que encuentres una armonía entre lo que tú piensas que eres y lo que estás siendo en realidad. Entonces, eso es importante acá. Hay otros temas, y no te voy a dejar ir, Ricardo, en paz de esto, porque recuerda, y eso lo vas a tener que hacer como deber, y mañana te estaremos preguntando qué fechas pusiste. Acuérdate lo que ya te hemos dicho varias veces, lo que no tiene fecha de caducidad no se cumple. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Que para mañana, Fernando y yo vamos a esperar de ti, nos des la fecha en la que te vas a hacer el control médico, la fecha exacta en la que estás arrancando el examen, digamos la actividad física, con la frecuencia en la que vas a hacer. Acuérdate de cuando hacíamos los objetivos específicos, utilizábamos BESAR. Sería ideal que utilices para poner nuevamente esto de acá. Otra vez mira cómo se van conectando y reconectando las cosas. Y evidentemente en la alimentación saludable es cuando vas a asistir a este experto que te dé una guía sobre cómo proceder en cuanto a la alimentación. Hay otro tema que me parece importante que tú deberías tocarlo, Ricardo. Tú dices, y para ti, al ser afiliativo es muy importante la familia. Y aquí hablamos esto de compartir tiempo y sobre todo el mostrar interés. ¿Qué está pasando ahí? Es difícil explicar, pero voy a encontrar las palabras indicadas, porque claro, no es que no tenga interés, es la demostración del interés. Uh-huh. ¿No es cierto? De pronto a veces el ser humano se vuelve egoísta de su desempeño. Entonces yo tengo mis propias preocupaciones y muestro poco interés en lo que puede ocurrir en mi entorno familiar, y obviamente está mal, a pesar de que tengo muchísimo interés. Tanto interés, Carlos, que tengo tanto interés en lo que ocurre en mi entorno familiar que me da miedo o me estresa escuchar algo malo. Entonces podría ser que es como una barrera que yo pongo, no preguntar, y claro, caigo en esa disyuntiva, no tengo mucho interés, pero demuestro poco. Entonces lo reconozco, y lo que hay que hacer es, luego de reconocer, necesito ser un poco más comunicativo. Si soy, lo que necesito es mostrar más interés. Tengo que, si algo presiento, percibo, inmediatamente desarrollarlo. O sea, y no hay que, sino ir directo a la vena. Okay, y eso es importante, porque acuérdate que tú eres afiliativo. Por lo tanto, tú, la tranquilidad que estás buscando va a ser mucho mayor en el momento que tú tengas esa comunicación más asertiva con la gente. Acuérdate que los demás no te leen la mente, no leen tu intención. Por lo tanto, es importantísimo que sepamos manifestarlo, y manifestarlo de una forma adecuada. Hace un momento Fernando te decía, oye, ¿no será cuestión de comunicación? Y creo que la respuesta cae por su propio peso. Pero esa comunicación tiene que salir de una seguridad tuya. Y acuérdate que teníamos un problema con el que te digan que no. Porque ahí sí sientes que se rompe la relación. Sí, sí. Mira cómo estamos dando la vuelta otra vez. Así es. Y habíamos trabajado en que aprendas a decir que no. Ahora tendremos que trabajar en el aprender, a pesar de que vayas a escuchar cosas no agradables, tendrás que preguntar y mostrar, manifestar ese interés por los tuyos, los cercanos. Sí, señor. Estoy totalmente de acuerdo. Guarda relación con lo que en otras sesiones o en otros días hicimos y descubrimos. Entonces estoy de acuerdo que va a ser mucho más directo y más efectivo. Ok, Ricardo, y eso nos lleva a la segunda parte del ejercicio, donde ahora quiero preguntarte, ¿qué es aquello que tú harías lo imposible por evitar? ¿Qué sensaciones y emociones no te gustan y que tratarías de evitar a toda costa? ¿Cuáles serían esas? Elige dos, las que más impacto tendrían en tu vida. ¿Qué es lo que tratarías de evitar a toda costa? Lo que no te perdonarías ni a ti mismo si es que llegase a suceder. Ajá. De pronto, no sé, un descuido en la salud, por ejemplo. Okay. ¿No es cierto? O sea, más allá de que asumo que el control es de salud de cero. Un quebranto serio. Un quebranto serio, ¿no? ¿Puedes ponerlo, por favor? Sí, entonces déjame. ¿Mismo otro color? ¿Puedo usar otro color? Mejor otro color. Sí. Te sugiero uses el verde brillante más bien. Perdón. Sí, para okay, que pues. No se confunda con lo que pusimos antes. Ok, listo, perdón. Entonces es quebranto en salud, ¿verdad? Quebranto serio en salud, su verificación. Ok, quebranto serio de salud. Listo. Ok. Pégalo, por favor. En... ¿Ahí mismo? Sí, al lado. Y ahora sí tenemos ya el nuevo, los antivalores, ¿no es cierto? Ajá. Evidentemente eso no te permitiría estar tranquilo. Exactamente. ¿Y cuál sería la segunda cosa que tú deberías evitar a toda costa? ¿En general o en ese nivel de salud? No, no, no. En general. En general. Yo debería evitar a toda costa una deslealtad. O sea, una traición, una deslealtad. Me parece que es muy fuerte. Y claro, más allá que todo el mundo habla de esto, de que lo que menos perdonarían es una traición, etcétera, etcétera. Yo también no me perdonaría una deslealtad. Es muy difícil porque... ¿Con quién? En general, o sea, bueno, de pronto no sé. Claro, por supuesto, primero con la pareja, luego con la familia, luego en el trabajo, es una deslealtad, pero conmigo mismo, ¿no? O sea, okay. Porque el momento que fallo a otros es fallarme a mí. Escríbela, por favor. Entonces es una... deslealtad, ¿ok? ¿Y pongo conmigo? Una deslealtad. Deslealtad, déjalo ahí. Ok, yeah. Ok, pégalo, por favor, y... eso estaría más o menos en las relaciones, ¿cierto? Sí. Entonces puedes ponerlo por ahí. Ok. Ok. Y ahora vamos a volver nuevamente al quebranto serio de salud. Ok. ¿Qué haría que tú sientas que vas teniendo un quebranto o se aproxima un quebranto serio de salud? Una disminución en la capacidad laboral, por ejemplo, una... Puedes irlo escribiendo y usa el otro azul, el turquesa. Ya, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Entonces, o sea, lo que me daría, lo que me daría dar cuenta es una disminución. Así es. Una disminución en la capacidad, ¿cómo digo? Capacidad productiva, laboral. Ya. Ok, qué interesante. Uh-huh. Ah, ¿puedes ponerlo ahí, por favor? Sí, señor. Ahí mismo, abajo. Al frente de quebranto serio de salud. Ok. Y la otra. Aquí igual. Recuerda que la transparencia contigo mismo es importante. Sí, señor. ¿Qué te diría que estás siendo desleal? ¿Qué me diría que estoy siendo desleal? Por ejemplo, que me siento sucio, o sea, que me sienta, pero es un sentimiento, o sea, que inconforme. ¿Cuándo te sentirías sucio? Cuando traicione a un propósito, a un valor, no sé. Ok, o sea, escríbelo. Traicionar. Los valores. Ok, ¿puedes pegarlo, por favor? Ok. Ok. Y ahora viene la pregunta más difícil. Dios mío. ¿Ha ocurrido alguna vez que has sentido o te está ocurriendo la disminución en la capacidad laboral? A ver. Tuve recientemente un medio bajón energético en la capacidad laboral. O sea, me asusté bastante porque no sabía si era la famosa o la otra. Pero pude superarlo después. Lo que pasa es que normalmente, Carlos, no me siento mal. Entonces me asusta que cuando me sienta mal no lo pueda manejar. Reconozco que durante mis 25 años que tengo, realmente el doble casi... nunca he tenido un quebranto de salud serio, nunca. Y eso me asusta que realmente pueda llegar a pasar. Entonces, claro, los resfríos más o menos y una que otra cosa. Sin embargo, por un poco el antecedente familiar, van pasando los años y tengo mucho temor que algún rato llegue sin previo aviso. Entonces un quebranto más o menos muy fuerte no lo he tenido, pero tengo ese temor, me viene. Okay, y la pregunta que va de cajón, ¿cómo podemos, sabiendo que hay cosas que son imponderables que no vamos a poder hacer, y recordándote que hay un 10% de cosas que tú no controlas en la vida, pero hay un 90% que sí? Y el consejo es, enfócate en el 90%, que muchas veces hace que ese 10% no te afecte o la afectación sea mínima. Teniendo en cuenta ese concepto, ¿qué harías tú para que realmente ese temor que tienes sobre quebrantos imprevistos y fuertes de salud se presente? Prevenir. Sí, que ¿y prevenir? ¿Puedes mirar hacia el otro lado del tablero? A lo que hiciste primero. ¿Qué dice? Salud, salud y bienestar. Ajá. Y dice que deberías tener un control anual de salud, hacer ejercicio y alimentarte bien. Así es. Ajá. ¿No te parece mucha coincidencia que eso te dé la tranquilidad para que no vengan esos momentos terribles, o que te ayude a manejar si se presenta uno de esos momentos? Sí, definitivamente. O sea, hacia allá está enfocado en las decisiones más próximas. Hay que decidir y si lo reconozco hay que inmediatamente actuar. Ya, estas se caen por su peso y creo que es muy claro lo que tienes. Está clarísimo los dos lados del espejo, digámoslo así. El uno, lo que tú consideras efectivo y que lamentablemente tus porcentajes no son los mejores, y por otro lado, uno de tus grandes temores. Sí. No dejes que se queden las cosas en el 10. Ocúpate. No te preocupes. Ocúpate en el 90. Y la otra, que es más difícil. Sí. ¿Cuándo has sentido que has traicionado tus valores? A ver, bien claro, en esa parte más bien lo más difícil para mí se me hace más fácil. El tema de traicionar a la pareja ha sido un tema que ha estado presente en varias épocas de mi vida, entonces tengo que reconocer que eso, por ejemplo, a mí me pasa factura. Porque claro, lo reconozco, hay un proceso, pero por X y Z razón... ha vuelto a ocurrir y reconozco que eso es el tema de la traición. Digo yo, Carlos, perdóname, no quiero focalizar, pero para mí ha sido el único aspecto en el que he caído respecto a la traición. Nunca en deslealtad en otro ámbito, no sé, laboral, empresarial, de los negocios, pero sí en el tema más bien emocional, sentimental, en tema de... Ajá, ahí. Ricardo. Señor. ¿Y qué pasa si es que por no haber hecho ejercicio, no haber ido a los controles, por no mejorar el tema alimentario, se te presenta una enfermedad fuerte? ¿Cómo te vas a sentir? No. ¿En manos de quién está? Mías ya. Okay. Mías ya. Así es. ¿Y qué pasaría si volvieses a traicionar tus valores? ¿Cómo te sentirías? O sea, también fatal. ¿Quieres siento evitarlo eso? Claro. Yo sé a dónde va también. Es un tema mío, es un tema de una decisión radical, porque es un tema de... Y la pregunta final es... Señor. ¿Quién realmente eres? ¿Esto? ¿Sí? ¿O eso? ¿O quién quieres ser, más bien dicho? O sea... y bueno, ahí está todo lo que soy, ¿no? Entiendo, ahí están mis porcentajes y demás... Obviamente... ¿Quién quiere ser? Quitar todos esos antivalores, quiero fortalecer esos temas que me lleven a consolidar los puntos que están identificados para lograr tranquilidad, pero sobre todo con el tema familiar, para mí es importante. Ok, ¿te acuerdas de tu anclaje? ¿El gesto físico? Sí. Sí, claro, mejor. Okay. ¿Cómo no lo practico? Vamos a hacer algo que se llama un apilonamiento. Sobre ese mismo anclaje, okay, vamos a poner una nueva condición. Okay. Okay. Por lo tanto, te voy a pedir que respires profundo, por favor. Si es más cómodo para ti, cierra tus ojos. Sí, mejor. Relájate. Y recuerda que estás ante una situación en la que tú ya aprendiste a decir que no. Recuerda ese anclaje, hazlo por favor. Sí, ¿y cómo te sientes una vez que lo haces? más empoderado de poder decir no. Y esta vez no va a ser solamente decir que no, sino cuando tú sientes que no estás cumpliendo con los chequeos médicos, cuando tengas esa decisión de decir no, hay otras cosas más importantes para lanzar tu anclaje, cuando tú sientas flojera para salir a hacer el ejercicio hasta recuperar el hábito, vas a hacer tu anclaje. Cuando tú sientas que no te estás alimentando en las mejores condiciones, vas a lanzar tu anclaje. Cuando tú sientas que vas a traicionar a tus valores, vas a lanzar tu anclaje. Ricardo, por favor, mírate a ti en un lugar, en un pedestal, donde eres una persona capaz de decir que no, porque tienes la habilidad para decirlo asertivamente. Eres una persona capaz de mantenerte saludable. Y mientras eso va pasando, amplía el brillo interno, amplía tu energía. ¿Desde dónde empieza a salir tu energía, tu brillo interno, tu capacidad de estar bien, de estar tranquilo? ¿De dónde? Ok. Gira hacia un lado, hacia otro, o permanece o se amplía desde el centro hacia afuera. ¿Cómo es? ¿Se amplía? Sí, sí. Ok. Entonces, cada vez que tú te sientes saludable, se amplía más y ganas brillo. Cada vez que tú te sientes que las relaciones familiares están bien, ganas mucho más brillo. Y siente cómo va corriendo a través de tu cuerpo, de tu pecho, y se irradia para todos los lados, cabeza, hombros, hacia la parte del abdomen, pelvis, piernas, brazos, todo se va llenando. Y tú sabes que eres íntegro, y eso le da un color más fuerte todavía, de brillantez, de calidez, de ganas, porque puedes ver a los ojos a quien quiera, sin temor a que te cuestionen nada, ni tú mismo, ni otras personas. Que tienes la libertad justamente de mirar a esos ojos, y sobre todo has trabajado, enfocado en producir lo suficiente para mantener a ti, tu empresa, tu familia. Eso es importante, y haz que se irradie fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Y cuando tú vayas a sentir que vas a fallar a uno de tus principios, simplemente te vas a topar nuevamente el mentón. Ok, haz que brille, brille, brille, brille. Bienestar, relaciones familiares, más fuerte, integridad, más fuerte, libertad, tener dinero. Haz el anclaje, por favor, haz el anclaje. Ok, relájate, por favor, nuevamente, bájalo, bájalo, bájalo la intensidad. Y una vez más, salud, bienestar, relaciones familiares. Integridad, va creciendo, va creciendo. Libertad, dinero. Eso es, bájalo, bájalo, bájalo, bájalo, bájalo, bájalo, bájalo, bájalo, bájalo. Ok, nuevamente. Salud, libertad, integridad. Mentes brillantes. Controlemos nuestra mente. No dejemos que nuestra mente nos controle. Mentes brillantes.